Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo curdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Radio Kobane, este programa que se realiza en los estudios de Irola Irratia, en Bilbo, y que lo llevamos a cabo las personas de, bueno, alternativamente, Women Defend Rojava, de Bilbo, y también Kurdistanekin Elkartasun Ekimena, la plataforma que aúna diferentes colectivos y también, bueno, individualidades. Y que, bueno, en esta ocasión os ofrecemos este programa de enero de 2022. De hecho, bueno, hoy mismo hemos llevado a cabo una concentración para recordar el asesinato de, bueno, las tres compañeras de París, de Sara, Rosbin y Rona Hee. Todas ellas asesinadas en 2013, bueno, en una operación encubierta de los servicios secretos turcos. Y básicamente la reivindicación de hoy ha sido, pues, el esclarecimiento de los sucesos de ocurridos hace 9 años, y también, bueno, pues, que se clarifique la participación del Estado turco en estos feminicidios. Bueno, si queréis seguirnos, podéis hacerlo a través de tanto, sobre todo, Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena posee, pues, varios perfiles en las redes sociales, por ejemplo en Facebook o en Twitter. En Twitter lo podéis encontrar en Kurdistan Ekin Bat, Kurdistan Ekin 1 en número. Y bueno, si queréis seguirnos en otro medio, podéis hacerlo bien en Irola Irratia, en su Twitter o en su página web, irolairratia.org, o en las ondas directamente, en la 107.5 en Bilbo. Y también os recordamos que emitimos a través de Radio Almaina. Y sin más dilación, os adelanto que en principio la locución va a caer sobre mi persona hoy en la mayor parte del programa, pero también tenemos la colaboración de, bueno, de unas compañeras de Vizcaya, que llevaron a cabo una entrevista a la persona que vino a hablar sobre la larga marcha internacionalista que tendrá lugar este febrero. Y bueno, aprovechando eso, pues se hablaron también de otras cuestiones. En cualquier caso, antes de escuchar esta entrevista, vamos a hablar de, bueno, otros temas ligados a la actualidad del pueblo kurdo. Bueno, vamos a centrarnos bastante en Rojava, vamos a mirar también un poco hacia Roselat y Basur, y bueno, en la entrevista pues hablarán también algo más de Bakur. Con lo cual, os ofrecemos un poquito de música y entramos en harina. Gene kuştun ne varan, lodilo bu lodilo. Kim afrot ne yaran, lodilo bu lodilo. Para sen matbari, dhe dzem e kitari. Roja pe auri, ma ziro nari. Gen rabu jesh boj te kushina rizgari. Agr da gja në karn ve mrejnë nari. Gen nesekni, am jeshjil për khodane. Kho bevre gredane, për hedef a zhijane. Am shjar guna, për shjar guna sër hildane. Hedin ser e khoa, hedin ala Kurdistane. Zhe mëzhu dumane, roja wola tijar bu. Zhe kosha zindane, derja ashe tibe bu. Qar parqa hebu, na parqa parqa bun. Le ame bëbën jek, për shoreshe sër khëpun. Iro dema dem e kinu, do zhi bu di rok. Ronia peshe rosh, bëvi adi ka di qirok. Pe le bëdim, bë gjan, azat bë fere ke bu. Y tal y como hemos adelantado, hablamos de Rojava, de Rojava, más que de Rojava, del norte y este de Siria. donde la autoadministración y las SDF han hecho un balance de, bueno, de las actividades de Turquía y sus milicias afiliadas, milicias islamistas. Bueno, hay quien las llama las FSA turcas, porque básicamente de las FSA ya solo queda una especie de súbditos del gobierno turco. Y bueno, pues la verdad que han dejado este balance, ha dejado unos datos bastante reveladores. Hablamos de 89 ataques con drones, de aparatos no tripulados, 61 enclaves habitados por civiles atacados, 134 civiles heridos y heridas, 8 escuelas bombardeadas, una ejecución sumaria, una mezquita bombardeada, 52 civiles disparados por francotiradores cuando se dirigían a sus granjas, generalmente 7.000 bombardeos con diferentes diferentes explosivos, sean morteros, artillería, 148 mártires de las SDF en estos ataques, 47 ataques terrestres o intentos de infiltración que generalmente han llevado a confrontaciones armadas, a intercambios de disparos, a bajas. 22 lugares arqueológicos destruidos o saqueados. 700 secuestros. Sabéis que en Afrin y en otras zonas ocupadas son habituales los secuestros, ya sea por parte del MIT, por el servicio secreto turco, o por las milicias de las FSA, que bueno, una de sus vías de financiación es el secuestro y la extorsión. Y finalmente, quizás el dato más descorazonador, 89 civiles muertos a lo largo de 2021 en manos del ejército turco o de sus auxiliares de las FSA. Estos datos deberían dar un poco la medida de la constante agresión por parte de Turquía, ya sea desde las zonas que invadió en 2019 o en 2018, Afrin, o la zona comprendida entre Serekaniye y Tal Abyad y la carretera M4, y los constantes ataques que está llevando a cabo sobre Kamislo, sobre Kobane o sobre otros lugares como Manbij es un lugar también donde hay unos frentes, unas líneas de demarcación o de contacto bastante activas ya podéis haber comprobado que prácticamente son diarios estos ataques. Y precisamente vamos a escuchar un poco de música y os vamos a hablar del último ataque turco a día de hoy, 9 de enero, que tuvo lugar ayer, 8 de enero, y que es bastante ilustrativo de las actividades del ejército y del gobierno turco en el norte y este de Siria y en las zonas pobladas mayormente por población kurda. Bueno, pues os hablaba de los ataques ayer sobre Kobane. Creo que es bastante ilustrativo, refleja bastante fielmente cuáles son las actividades de Turquía, un gobierno que dice defenderse del PKK, de una insurgencia armada que no está ocurriendo de ningún modo en Siria. Pero bueno, como tiene al PYD y a la autoadministración como una filial del PKK, se dedica a hostigarla, a atacarla y a bombardearla arbitrariamente. Y el caso de 8, bueno, el digamos que el balance del 8 de enero es bastante, bueno, refleja bastante cruelmente la actitud del ejército turco. Como os he dicho, pues el sábado 8 de enero hubo, por una parte, 3 ataques con cohetes al centro de Kobane. Hubo otros tantos ataques en aldeas cercanas a Kobane. Y además hubo bombardeos en Manbij. Todos estos ataques han dejado 11 civiles heridos, uno de ellos muerto, Ibrahim Saif. Y un niño también perdió la pierna, un niño llamado Apto, perdió la pierna en uno de estos ataques. En las últimas semanas no ha sido el único ataque que ha llevado a cabo Turquía en Kobane. También atacaron una reunión de un grupo juvenil kurdo. Y bueno, pues con el asesinato de 5 militantes de este grupo, uno de ellos, al menos uno de ellos árabe, es decir, ni siquiera eran todos y todas kurdas. Y bueno, pues todos estos ataques, o estos dos últimos ataques, vienen a desenmascarar un poco la narrativa turca de que se defienden de la insurgencia del PKK, cuando básicamente los objetivos que están teniendo son civiles, o bien, como en otras ocasiones, civiles de un modo completamente aleatorio para generar terror y guerra psicológica entre la población que vive cerca de Turquía. Y por otra parte, bueno, pues atacando a las organizaciones civiles o a la propia autoadministración. Por una parte, pues os comentábamos, en 2021, en diciembre de 2021, 5 militantes de la organización revolucionaria juvenil. Pero en 2020 fueron varias mujeres de Congrestar y a lo largo de 2021 también nos hemos hablado de ataques sobre personas del Comité de Salud, personas del Comité Económico. Es decir, que no hay ninguna actividad que justifique el ataque constante de Turquía sobre Rojava, y bueno, los propios hechos la demuestran. Bueno, y sin apartar la mirada de Rojava, o bueno, de la autoadministración del norte y este de Siria, os vamos a hablar del Comité de Salud, que se ha reunido. Bueno, ya sabéis, la autoadministración está dividida en varios comités que se encargan de diferentes aspectos de la vida política y social. Pues hay comités de cultura, comités de autodefensa, comités de la mujer. En el caso del Comité de Salud, nos ha dejado una noticia interesante para 2022, que es que pondrán todos sus esfuerzos y todas sus fuerzas en desarrollar un sistema de salud universal en el norte y este de Siria. Es algo que no existe en Siria, que tampoco existe en la autoadministración, donde también abundan los hospitales privados. Y bueno, pues la verdad que es una noticia muy interesante, es un cambio de paradigma considerable en el panorama de Oriente Medio respecto a la salud, donde no es un derecho básico universal en todos los lugares, ni en la mayoría, de hecho. Y bueno, pues habrá que ver cómo fructifican estos esfuerzos. Pero desde luego, para comenzar el año con un objetivo estratégico por parte de la autoadministración, creo que la verdad que es un magnífico, magnífico objetivo. Hay que decir que de momento solo son rumores, pero se rumorea en algunos sitios, esto no lo podemos confirmar, puede que se quede en agua de borrajas, pero bueno, sabréis que el norte y este de Siria, la autoadministración sufre un bloqueo humanitario, que se refleja por supuesto en la cuestión sanitaria. El origen de este bloqueo es básicamente que en 2020 Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el paso humanitario de Tel Kosher o Al Yarubiya, en kurdo o en árabe, por donde entraba precisamente la ayuda humanitaria de diferentes organismos internacionales. Llevamos ya prácticamente 2 años del cierre de este paso fronterizo. En medio hemos tenido la crisis del coronavirus, con una muy pobre asistencia por parte de Damasco hacia el norte y este de Siria, pero por parte del mundo occidental y más avanzado, no sería la palabra, más rico, que le ha puesto más esmero en saquear al resto del mundo, con muy poca asistencia a otros países, con muy pocas vacunas, con pocas ventiladores para la respiración. Y bueno, pues si este acuerdo que se supone que han llegado, bueno, que han apalabrado o que parece que han firmado entre el gobierno de Damasco y la autoadministración, que implicaría la cogestión de este paso por parte del gobierno y de la autoadministración, si se cristalizara, pues sería un estupendo modo de romper ese bloqueo y permitir una afluencia más regular y más sostenida, no solo de lo que tenga que ver con el coronavirus, sino de elementos básicos, que como los medicamentos que se deben encontrar en la farmacia, que debido a su escasez pues habían entrado también en la lógica de lo que es la economía de guerra, mercado negro, etcétera, etcétera. Con lo que quedamos un poco a la espera de estos dos. Por una parte, la intención de la autoadministración de establecer este sistema de sanitario universal, y por otra parte, la posibilidad de este acuerdo entre autoadministración y gobierno central y la consecuente apertura de este paso de Al Yarubiya Tel Kosher, que supongo que tendrá que pasar antes por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y bueno, pues sería un estupendo modo de comenzar el 2022, porque muchas veces aquí hablamos, o en general cuando se habla de la solidaridad con el pueblo kurdo o con la autoadministración, se habla básicamente de los aspectos militares o como mucho sociales o los ligados a la mujer, pero bueno, hay que recordar que en Siria se encuentra en una situación de guerra, de bloqueo, y cuestiones que para nosotros y nosotras son cotidianas y sencillas y sin grandes problemas de suministro ni nada por el estilo, pues en Siria pueden ser un problema grave con grandes gastos económicos. Así que bueno, nos quedamos un poco a la expectativa de estas dos noticias y esperamos poder seguir informándoos de ello. Druna hiya sibida chavin hwegiritiye dishevek tahida agribidil hestiye druna hiya sibida chavin hwegiritiye desti hwera giribu khatiri jibe khastiye ditiliz mistani de mebiteni hishtiye lulu heva lulu canu şirin birin daru lulu heva lulu canu şirin birin daru meri tu hasa git bu iru keti çiharu meri tu hasa git bu. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego volver de nuevo a Rojava o al norte y este de Siria, para hablar de Rojelat, de la zona ocupada por Irán, del Kurdistán, Y bueno, pues lamentablemente tenemos que hablar del ingreso en prisión de Sara Mohammadi. Es una mujer kurda, una joven mujer kurda que, bueno, pues ha formado parte de una asociación que se ha dedicado a impartir el kurdo. Y bueno, pues ha sido condenada a 5 años de prisión por sus actividades. El 8 de enero ingresó en prisión, además, bueno, pues con la cabeza, hay algún vídeo, lo podréis ver en redes sociales. Ingresó en prisión con la cabeza bien alta, vestida con, bueno, pues con ropas tradicionales kurdas muy coloridas, en contraste con el negro islámico del régimen iraní. Y bueno, pues por desgracia no es la única noticia, la única mala noticia que nos deja Rojelat, porque aparte del ingreso en prisión de Sara Mohammadi, cuyo mayor crimen ha sido, bueno, impartir el kurdo, en su caso creo que el soraní, el dialecto soraní, pues tenemos que hablar también de la muerte de Ehmed Besen, que era un activista del PEJAK, un activista también de Rojelat, que, bueno, muy activo en el movimiento de liberación kurdo. De hecho, combatió en la batalla de Kobane como voluntario, y este 31 de diciembre de 2021 fue encontrado muerto en Erbil. Se puede apreciar en las fotografías que le hicieron al cadáver que tenía, bueno, señales de violencia. Bueno, el PEJAK ha denunciado que son signos de tortura y, bueno, pues exige que se esclarezca lo ocurrido con este activista, y arrojan, bueno, digamos que arrojan dos sospechas en su comunicado. Uno, básicamente el gobierno del Kurdistán regional, que ya sabéis que está en manos del KDP, un partido conservador con estrechos lazos con Turquía. Entonces, bueno, pues podría ser, Turquía tampoco contempla con ninguna simpatía al PEJAK, al que también considera parte del PKK. Y por otra parte, bueno, pues tenemos también al régimen iraní, que tiene, bueno, que tiene también su destacada actividad contrainsurgente y de operaciones encubiertas en el Kurdistán de la región kurda de Irak, en el KRG. Y bueno, pues de cuando en cuando se suceden asesinatos de activistas kurdos. Así que, bueno, pues esperemos que en algún momento este crimen se esclarezca, aunque por el momento ninguna autoridad del KRG ha hecho ninguna declaración al respecto, con lo cual tampoco tenemos elementos para ser optimistas sobre ello. هاي تختيمي ثانية ببلع شال السرقاني هاي تختيمي ثانية ببلع شال السرقاني دستار وخشب هيرش ورش الواش وقاني دستار وخشب هيرش ورش الواش وقاني هات الفارس ظالم قل جيد الجية هكا بالجيد الجية هكا Bueno, y ahora os vamos a hablar de nuevo de Rojava, pero desde una perspectiva local, porque en diciembre tuvimos la visita de 3 compañeras de, bueno, de precisamente del norte y este de Siria. Tuvimos a la compañera Narimna Ebdike, a Rauda Hassan y a Manal Mohamed. Di que es la presidenta de la Asociación de Intelectuales y Escritores y Escritoras de la autoadministración. Bueno, la autoadministración es una asociación independiente, pero vamos, trabaja con la autoadministración. Rauda Hassan ha sido alcaldesa de Camislo, coalcaldesa de Camislo, y en estos momentos es ministra de Cultura del cantón de Yasire. Y Manal Mohamed es diplomática de Congrastar, de la asociación que, digamos, aúna a las organizaciones de mujeres en la autoadministración. Estas tres compañeras tuvieron como base de operaciones, digamos, Durango. Allí ofrecieron, bueno, en primer lugar fueron acogidas por el ayuntamiento con una recepción oficial. Os recordamos que la asociación Suargi tiene un convenio con el ayuntamiento que conllevó en su momento el hermanamiento con la ciudad de Kobane. Con lo cual que el Ayuntamiento de Durango, a través de la Asociación Suargi, hace aportaciones a proyectos que considera interesantes en Kobane, como por ejemplo la Academia de Mujeres. Y bueno, pues para profundizar en ese trabajo, pues y para, digamos, escenificar ese hermanamiento entre Kobane y Durango, se hizo esta recepción oficial. Y posteriormente, las tres compañeras, pues tuvieron una intensa actividad, por una parte, pues reuniéndose con asociaciones de mujeres en Durango, en Bermeo, acudieron al Parlamento Navarro, al Parlamento Vasco, para intentar pulsar un poco el ambiente político para saber si, como en Cataluña, sería posible reconocer la autoadministración del norte y este de Siria, reconocer políticamente. También tuvieron un estrecho contacto con la Asociación Gerediaga para conocer un poco el funcionamiento de la SOCA de Durango. En la propia SOCA de Durango presentaron un libro, Al Aire, y un documental, Al Aire también. El libro, bueno, es una recopilación de textos sobre diferentes cuestiones en euskera, sobre diferentes cuestiones de la cultura kurda en Siria, principalmente, pues el trabajo de como hemos comentado, de la asociación o de la unión de escritores e intelectuales del norte y este de Siria, el trabajo del Ministerio de Cultura, bueno, del Ministerio, sí, del Comité de Cultura, la situación de clandestinidad de la cultura kurda bajo el régimen de Bashar al-Assad y de su padre Hafez al-Assad. Hay algún texto sobre la resistencia en Kobane. Es un libro gratuito, seguramente si ponéis contacto con la asociación Suargi os lo darían. En aquellos momentos en la SOCA de Durango se podía obtener, por ejemplo, en el stand de Berría, que ha colaborado con esta iniciativa. Y el documental de Alare, bueno, pues narra las vicisitudes de una familia que fue prácticamente asesinada en su totalidad en el atentado de 2016 del Estado Islámico en Kobane, cuando entró por la frontera turca y básicamente mataron a todas las personas que se encontraron por el camino. 200 personas en Kobane, ahí en el centro de la ciudad hay un cementerio que rinde homenaje a las 200 víctimas de este atentado. Y en ese cementerio podréis ver gente mayor, sobre todo mujeres, y también niños y niñas. Y bueno, pues habla un poco de cómo esta familia, con la casa prácticamente vacía, porque casi toda su familia ha sido asesinada, optan por, digamos, realizar el sueño de algunos de sus miembros, sobre todo la madre y alguna de sus hijas, para convertir la que fue el hogar de la familia en una biblioteca de textos kurdos. Bueno, pues es un documental bastante desolador, tiene su parte esperanzadora, pero bueno, es bastante duro y bastante interesante. Y bueno, pues después de esta actividad también, las compañeras se reunieron con la Universidad Pública del País Vasco. Os recuerdo que la Universidad de Rojava no está reconocida por el gobierno sirio, por lo tanto, no goza de la oficialidad, así que supongo que, bueno, quizás a través de estos programas o de esta colaboración entre la UPV y la Universidad de Rojava, quizás traten de sortear un poco ese pequeño impedimento, o ese gran impedimento. Y después de, bueno, después de también muchas entrevistas con medios de comunicación, las compañías pusieron rumbo a Madrid y Barcelona, donde se reunieron también pues con partidos catalanes y con partidos del Estado español. Y nada, hacia mediados de diciembre se volvieron a Líbano para luego volver a entrar en Siria. Y si os interesa, pues siempre podéis leer algunas de las entrevistas que se le han realizado, por ejemplo, en Nice, en Berria, por supuesto. Ya os he comentado que Berria ha sido un medio que ha colaborado activamente y estrechamente con esta iniciativa. También, bueno, Gara, Nice, El Salto y Arguía, en breves, pues también publicará una entrevista en profundidad con estas compañeras. También en algunos medios públicos, como por ejemplo ITV, salieron algunas informaciones con ellas de protagonistas, así que si os interesa, bueno, no tenéis más que buscarlo en internet, Suargi, Rojava, seguramente os aparezca algo. Y bueno, después de esto vamos a dar paso, bueno, vamos a ir sentando las bases para dar paso al contenido principal del programa de hoy. Y ya os hemos adelantado en varias ocasiones en este programa que quizás el elemento principal de la edición de hoy va a ser la entrevista que unas compañeras de Vizcaya realizaron a la persona que vino a Euskal Herria a hablar y a, digamos, promocionar la larga marcha internacionalista que tendrá lugar en febrero en Europa. Y bueno, nuestras compañeras aprovecharon esta situación para hablar también de otras cuestiones que tienen que ver con el movimiento de liberación kurdo, con la situación del pueblo kurdo. Y bueno, pues ahora tendréis la oportunidad de escuchar esta entrevista. ¡Aupa! ¡Kaixo! ¡Ongi etorri! Bueno, hoy tenemos como invitada especial a una compañera del movimiento kurdo que viene del Comité de Preparación de la Larga Marcha, que durante la entrevista explicaremos y daremos más detalles. Entonces, bueno, ongi etorri, Delal, bienvenida. Es que ricasco. Vamos a empezar. Durante la entrevista, como hemos comentado, pues nos centraremos en la Larga Marcha, que se celebrará en febrero que viene. Pero vamos a empezar por explicar un poco la situación actual que se vive tanto en Bashur como Bakur, la parte sur y norte de Kurdistán, porque bueno, hay mucha represión y la situación es bastante delicada y vemos importante contextualizar un poco. Entonces, si quieres comenzar explicando la situación de Bakur, los ataques que se están dando y las movilizaciones contra estos ataques, pues nada. Kaixo, muchas gracias. Es que ricasco. La situación actual en las diferentes partes de Kurdistán es de guerra, desde diferentes campos, ¿no? Desde diferentes métodos, con diferentes tácticas, tanto militar como ideológica, como política, se está llevando a cabo esta represión en contra del pueblo kurdo y del movimiento de liberación de Kurdistán. Y particularmente en lo que es la zona norte de Kurdistán, lo que conocemos como Bakur, que se encuentra directamente en los límites del estado de Turquía, estamos hablando de una situación de represión tal en el que miles y miles, más de 10.000 compañeras y compañeros se encuentran actualmente en las prisiones gestionadas en Turquía. Particularmente podemos hablar de la situación del HDP, el Partido Democrático de los Pueblos, el cual es actualmente la tercera fuerza en Turquía, tiene representación también en el Parlamento de Turquía y normalmente en las elecciones es quien gana la mayoría en los ayuntamientos de las ciudades kurdas. Una vez entra en los ayuntamientos, funciona a través de la correpresentatividad, en este caso la coalcaldía, ¿no? Funcionando por coalcaldes y coalcaldesas que desde la propia municipalidad, desde los ayuntamientos, tratan de potenciar y de reforzar todo tipo de estructuras populares de la propia gente, desde comunas, asambleas, cooperativas, etcétera. Y actualmente gran cantidad de estos coalcaldes y coalcaldesas se encuentran actualmente en las prisiones de Turquía. También los propios copresidentes del HDP se encuentran también en prisión, y la represión hacia el HDP ha ido en aumento en el último tiempo, que se están haciendo todo tipo de esfuerzos por parte de Turquía para ilegalizar este partido, que ya es de por sí un partido resultado de anteriores ilegalizaciones, y no solo desde la propia institución, desde el propio gobierno de Turquía, sino que la represión que lleva a cabo Turquía se mezcla también, se interrelaciona entre la represión política llevada a cabo por el gobierno y los ataques más desde el fascismo de calle, digamos, que están directamente interrelacionados. En este sentido, podemos dar el ejemplo de la compañera Denise, una compañera del HDP, que el pasado verano fue asesinada por parte de un fascista turco mientras se encontraba en la sede del HDP de la ciudad de Izmir. Es especialmente fuerte la represión en Bakur, principalmente a través de las prisiones. Como decía, hay más de 10.000 presas políticas, y además, cuando estas compañeras y compañeros cumplen ya su condena, Turquía siempre busca nuevas formas para, a pesar de que hayan cumplido su condena, no sacarlas, no dejarlas en libertad, siempre utilizando la cuestión de los castigos disciplinarios, y van acumulando castigos disciplinarios para ir retrasando cada vez más su puesta en libertad. Para mencionar también la situación en Bashur, lo que es el sur de Kurdistán, que se encuentra en el norte de lo que conocemos como Irak, ahí encontramos desde mediados de los años 80 la guerrilla del Movimiento de Liberación de Kurdistán. De hecho, ahí se encuentra particularmente el corazón de esta guerrilla, que es a su vez el corazón de este movimiento, y por supuesto, desde que existe esta guerrilla, son constantes los esfuerzos, los ataques por parte de Turquía para acabar con esta guerrilla y de esta manera poder acabar con este movimiento y con la lucha del pueblo kurdo. Estos ataques se han intensificado en los últimos 6-7 meses, donde Turquía ha iniciado una operación en la cual está utilizando todo lo que tiene a su alcance, y cuando hablamos de Turquía hablamos de la OTAN, ya que Turquía cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN, y todo lo que ello supone a nivel logístico, a nivel económico y, por supuesto, ante todo, a nivel militar. Están utilizando todo tipo de armas para atacar a la guerrilla, incluida armas químicas. Ya son 5 tipos diferentes de armas químicas que se han utilizado por parte de Turquía contra la guerrilla, son armas prohibidas, y ya más de 40 compañeras han sido asesinadas en el último tiempo a causa de estas armas químicas. Como decía, son armas prohibidas, es lo que desde el propio sistema se conoce como crímenes de guerra, y actualmente son constantes las protestas, las manifestaciones, movilizaciones en las diferentes partes de Kurdistán y principalmente en Europa también, por parte de la diáspora kurda, para visibilizar esta realidad y poder presionar a los diferentes estados para que se pueda sancionar a Turquía por el uso de estas armas químicas, de estas armas prohibidas. A pesar de toda esta tecnología de guerra, esta alta tecnología de guerra que están empleando contra la guerrilla, no están pudiendo tomar las zonas de la guerrilla, e incluso hay algunos puntos en los que el ejército de Turquía está teniendo que recular por la alta resistencia que están llevando a cabo las compañeras en las montañas de Kurdistán. Vale, y bueno, has hablado de la diáspora kurda en Europa, entonces nos gustaría saber un poco cuál es la situación de la diáspora kurda en Europa, socialmente, tanto socialmente como políticamente, cómo se organiza el movimiento dentro de Europa. Y bueno, después también estaría bien que profundizásemos sobre el movimiento de mujeres en Europa, la organización, las estructuras y qué tipo de trabajo pueden llevar a cabo tanto del confederalismo democrático como de las mujeres en especial. Bueno, la situación de la diáspora, hablamos de varios millones de kurdos que viven en Europa. Únicamente en Alemania son cerca de 3 millones de kurdos y kurdas que viven en Europa. En el resto de estados de Europa también nos encontramos una amplia comunidad kurda, y la propia forma de ser del movimiento, a través de lo que conocemos como confederalismo democrático, ¿no?, basado en la ecología, la democracia, la liberación de las mujeres, hace que este movimiento se organice de manera confederal, tanto en las diferentes partes de Kurdistán como en Europa también, a través de la diáspora. Es decir, en Europa nos encontramos también con comunas, con asambleas de pueblo, con la creación de cooperativas, con comités también de resolución de conflictos, con diferentes medios de comunicación creados por el propio movimiento kurdo, desde prensa escrita, radio, televisión, etcétera. Es decir, es parte del propio confederalismo democrático, que ahí donde esté el movimiento kurdo organizado, se van a ir dando pasos, se va a ir desarrollando este sistema confederal, y claro que esto va a ir también, va a ser diferente cómo se organice en las diferentes partes de Kurdistán. Pues en la parte de Rojava, donde hay una revolución presente, se va a poder organizar de manera más amplia, de manera más abierta. Va a ser diferente cómo se organice en el norte de Kurdistán, con la fuerte represión que hay por parte de Turquía. Va a ser diferente cómo se organice en Europa. Pero, a pesar de, digamos, la fuerte presencia que hay en Europa por parte del Estado, aún así, el pueblo kurdo en Europa, el pueblo kurdo que es cercano al movimiento, que se vincula con el movimiento, va dando pasos también en Europa hacia este sistema confederal. Por supuesto, en Europa, a causa de este sistema confederal que la propia gente kurda en la diáspora está construyendo también en Europa, y ya no solo la gente kurda, sino la influencia que eso tiene también para la gente propia de Europa y todos los vínculos que se van generando, ¿no?, que la gente cada vez más toma el movimiento de liberación de Kurdistán como referencia y da pasos también para organizarse, tomando esta referencia como inspiración y como fuerza en los pasos organizados y los pasos ideológicos que vayan a llevar a cabo. Por este motivo, ya cada vez más desde Europa, lo que propone el Movimiento de Liberación de Kurdistán ya no se ve algo únicamente que se da en Kurdistán, ya no se ve algo únicamente que se da en Europa por parte de la diáspora kurda, sino que cada vez más supone un peligro también para la propia perspectiva, ¿no?, del sistema estatal, del sistema capitalista en Europa, por la fuerza que tiene organizativa e ideológica el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Y es por ello que la criminalización y la represión en Europa está cada vez aumentando más, ¿no?, con Alemania a la cabeza, pero desde aquí también recordar la fuerte cooperación, los fuertes vínculos de colaboración que hay entre el gobierno de Turquía y el Estado español, donde recientemente, hace cuestión de un mes, Pedro Sánchez volvió a ir a Turquía a reunirse con el presidente de Turquía, Erdogan, para volver a afianzar las relaciones en el campo económico, en el campo político, incluso en el campo militar que tienen. Pero a pesar de toda esta criminalización, a pesar de toda la represión, el pueblo kurdo en Europa se organiza cada vez que hay un ataque, cada vez que hay, en la última semana, por ejemplo, en las prisiones de Turquía han sido 4 compañeras que han sido asesinadas, 2 de ellas eran presas enfermas y 2 de ellas se dice que se han suicidado después de haber recibido torturas. Entonces, también cuando hay situaciones a nivel de prisiones, es constantemente, diariamente, que la diáspora kurda en Europa sale a las calles, sale a manifestarse, sale a concentrarse, sale también a visibilizar, ¿no?, a dar a conocer esta situación que hay en Kurdistán, la cual no es explicada por los grandes medios de comunicación. Y estas movilizaciones, estas protestas por parte de la diáspora kurda en Europa sirven también como que pueden dar aire fresco a la situación que se da en Kurdistán, además de el fuerte apoyo moral y psicológico que supone también para la gente que se encuentra en el Kurdistán ver cómo en las diferentes partes de Europa, cada vez que hay algo en Kurdistán, la gente sale a las calles a movilizarse y a responder. En concreto, con el movimiento de mujeres en Europa, como comentaba, ¿no? A través del propio sistema confederal, en las diferentes partes de Kurdistán, en las cuatro partes de Kurdistán y en Europa, hay un propio movimiento de mujeres, que a su vez estos diferentes movimientos de mujeres se coordinan entre sí en un gran sistema confederal de mujeres. Pero para centrarnos en concreto del movimiento de mujeres en Europa, por sus siglas TJKE, Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Europa, digamos que coordina, aglutina todos los diferentes trabajos de mujeres de Kurdistán que se llevan a cabo desde las mujeres de la propia diáspora. Los mismos trabajos que he mencionado, ¿no? Desde comunas, asambleas populares, cooperativas, medios de comunicación, etcétera, que se llevan a cabo también desde un propio sistema autónomo de mujeres, ¿no? Esto es algo también propio del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que mientras se va creando todo un sistema mixto del pueblo, se va creando junto con él todo un sistema autónomo de mujeres. Y todos estos diferentes trabajos a nivel de mujeres jóvenes, a nivel de mujeres estudiantes, a nivel de diplomacia de las mujeres, ¿no? Lo que conocemos como diplomacia de los pueblos, pero llevado a cabo entre mujeres, todo esto se organiza, se coordina desde este TJKE. Y se llevan a cabo también diferentes campañas, la última de las cuales fue conocida también aquí en Euskal Herria, ¿no? Gente de Euskal Herria también participó, que fue la campaña de 100 razones para juzgar al dictador, donde se hablaba de 100 casos de feminicidios, de mujeres asesinadas por parte de Turquía, ¿no? Feminicidios principalmente políticos, ¿no? Todas ellas eran mujeres que se encontraban en contexto de lucha, en contexto de revolución, y a través de esta campaña se estuvieron recogiendo firmas que se entregaron posteriormente a Naciones Unidas con la intención de que el feminicidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y que por estos crímenes de lesa humanidad Erdogan, el presidente de Turquía, sea juzgado. Es una campaña que la primera fase fue esta. La segunda fase va a consistir más concretamente en poder dar justicia al asesinato que hubo el 9 de enero de 2013, donde en el centro de la ciudad de París, tres compañeras del Movimiento de Liberación de Kurdistán, la compañera Sakine Yansiz, miembro fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, Leyla Shailemez, del Movimiento de la Juventud Kurda en Europa, y Fidan Dogan, miembro de la diplomacia del Movimiento Kurdo en Europa, fueron asesinadas en su centro de trabajo por parte de los servicios de inteligencia de Turquía, el MIT. Días previos a que se diera el juicio ante el hombre que en cuestión llevó a cabo el asesinato, murió en prisión. Entonces, este juicio quedó archivado por parte del Estado francés, a pesar de que todas las pruebas señalan hacia Turquía. Entonces es constantemente los esfuerzos a nivel político, a nivel diplomático, a nivel popular por parte del movimiento de mujeres kurdas en Europa para reabrir este caso y poder dar una justicia en términos legales, digamos, a estas tres compañeras. Además de eso, desde 2013, cada 9 de enero, toda la diáspora kurda en Europa se encuentra en París para hacer una gran manifestación, para homenajear a las tres compañeras y protestar por este asesinato, para exigir justicia. Y actualmente ya esta manifestación de 9 de enero no se da únicamente en París, ¿no? Este año, por ejemplo, vamos a tener, a nivel de Estado español, vamos a tener en Barcelona, vamos a tener en Valencia, etcétera. Desde aquí también decir que el 9 de enero también en Bilbao, a las 12:30, en la Plaza Arriaga, se llevará a cabo también una acción, un acto en homenaje a las tres compañeras. Ya son varios años que se lleva haciendo en Bilbao. Y podemos decir esto, ¿no? Que el movimiento de mujeres kurdas en Europa, por un lado, organiza a todas las mujeres de la diáspora kurda, los diferentes trabajos políticos y sociales, a la vez que uno de sus principales frentes de lucha es llevar la justicia a estas tres compañeras. Vale, y bueno, entendemos entonces que toda esta diáspora, el apoyo de toda esta diáspora ante estos ataques y estas represiones es muy importante. Entendemos que la larga marcha responde en parte o enteramente a este apoyo hacia el movimiento. Entonces, si nos quieres explicar en qué consiste la larga marcha, cuándo y dónde se ha hecho en ediciones anteriores y en cuál es el objetivo de la marcha. Para hablar de la larga marcha, que evidentemente está vinculada a toda la situación que hay en Kurdistán y todos los ataques que se dan constantemente en contra del Movimiento de Liberación de Kurdistán, está también directamente ligada con la situación de Abdullah Öcalan, líder del movimiento kurdo, que se encuentra en prisión desde el 15 de febrero de 1999 y se encuentra en una prisión que está en una isla, que es la isla de Imrali, en la cual solo hay esta prisión. Y Abdullah Öcalan se encuentra en una situación de aislamiento total, donde estamos hablando que ni abogados ni familiares se les permite ningún tipo de contacto, ningún tipo de comunicación, ni por visita, ni por teléfono, ni por carta, ¿no? De ninguna de las maneras. La última vez que se permitió a los abogados visitar a Abdullah Öcalan fue en agosto del 2019. Y son constantes diariamente las solicitudes de visita que se llevan por parte de los abogados de Abdullah Öcalan, que de manera sistemática estas solicitudes de visita quedan sin respuesta y cuando de vez en cuando son respondidas es de nuevo con castigos disciplinarios que se van acumulando de 3 meses sin visitas, ¿no? Y se van constantemente acumulando y así van justificando el hecho de que no se permita a los abogados y a los familiares visitar a Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, como líder del pueblo kurdo, líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán, estamos hablando también del ideólogo del confederalismo democrático, ¿no? De todo el paradigma político y social que lleva a cabo el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Entendemos que los ataques contra Abdullah Öcalan son una forma muy concreta de ataque a todo el pueblo kurdo y a todo el Movimiento de Liberación de Kurdistán y más allá de eso a todas aquellas personas que toman fuerza y toman referencia del paradigma y de la lucha que lleva a cabo el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Es por todo ello para exigir, ¿no?, el fin del aislamiento y la liberación de Abdullah Öcalan, que se encuentra, como decía, desde hace más de 23 años, ¿no?, desde el 99, en prisión, en cadena perpetua, que cada año, desde el 2017, el movimiento kurdo en Europa organiza una larga marcha. Años anteriores, esta larga marcha se ha dado por territorios del Estado francés, desde Luxemburgo y ya directamente entrando a Francia hasta Estrasburgo. Pero el pasado febrero y este febrero de 2022 va a volver a ser así, se ha dado en Alemania. Llevar a cabo la larga marcha en Alemania tiene también una fuerza, un sentido simbólico, podemos decir, ya que, como decía, es Alemania quien está llevando a la cabeza, ¿no? Podemos decir que está haciendo la vanguardia de toda la represión, de toda la criminalización hacia el pueblo kurdo y el Movimiento de Liberación de Kurdistán en Europa, ¿no? Entonces, reunirse, juntarse en Alemania para unir voces, unir fuerzas, diciendo estamos con el pueblo kurdo, estamos con el Movimiento de Liberación de Kurdistán, estamos con Abdullah Öcalan, supone una gran fuerza. Este año, la marcha, vamos a caminar desde el 6 de febrero hasta el 11 de febrero, desde la ciudad de Frankfurt hasta la ciudad de Saarbrücken, que se encuentra en frontera con el Estado francés, pero para ello la llegada será el 5 de febrero a Frankfurt, donde, como he dicho, al día siguiente empezaremos a caminar, y el día 12 se hará una gran manifestación anual con toda la diáspora kurda en Europa, en la ciudad de Estrasburgo. La marcha no es por un lado, una forma muy concreta de mostrar esta solidaridad con la lucha del pueblo kurdo, pero es a su vez también la marcha es algo formativo, ¿no? Ya que no solo caminamos, sino que a la vez que caminamos nos organizamos en comunas, hacemos seminarios, tenemos debates, conocemos a las familias de la diáspora kurda, conocemos y podemos tener la oportunidad de crear alianzas con otras compañeras internacionalistas de otras partes del mundo, no solo de Europa, y tenemos todo un programa preparado, como decía, con diferentes seminarios, con diferentes debates, un programa cultural también, donde además de poder conocer la música kurda, las danzas kurdas, invitamos también a las compañeras que quieran participar de esta marcha, que traigan también sus propias canciones en euskera, que puedan traer sus propias banderas, sus propias pancartas, ¿no? Intentamos siempre que la marcha pueda ser también un compartir a nivel cultural de los diferentes territorios y de los diferentes pueblos que participan en la marcha. Este año también a nivel de seminarios nos queremos enfocar en el cómo se entiende la liberación de las mujeres dentro del movimiento de liberación de Kurdistán y también cuál es la perspectiva internacionalista, la propuesta internacionalista de un confederalismo democrático de los pueblos que desarrolla y que propone el movimiento de liberación de Kurdistán. Así que, como decíamos, para mostrar esta solidaridad, este posicionamiento de estamos con todo el pueblo kurdo, estamos con la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán y estamos por la liberación de Abdullah Öcalan, invitamos a todas las oyentes a participar este año de la larga marcha que tendrá lugar del 5 al, en total, ¿no? Desde la llegada del 5 al 12 de febrero del 2022. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Nos ha quedado claro que, bueno, ante este contexto de represión, tanto en Kurdistán como en Europa, ante las diferentes movilizaciones, bueno, pues hace falta el apoyo y unirse para apoyarlo, ¿no? Y entonces, bueno, la larga marcha es una oportunidad para esto. Como nos ha explicado la compañera, es una buena oportunidad para conocer el movimiento y conocernos entre la gente de Europa también, para hacer redes. Entonces, bueno, ahí queda la invitación. Para apuntarse o obtener más información, tenemos un email que es longmarch2022@protonmail.com. longmarch2022@protonmail.com. Y bueno, si no sé si tienes algo que añadir. De nuevo invitar a todas las compañeras a acercarse más a este movimiento, a la realidad de lucha, a la realidad organizativa e ideológica de este movimiento y esperamos veros en la marcha y caminar juntas este año. Eso es, esperamos verte a ti también otra vez en Euskal Herria y poder hacer otra colaboración en esta radio Kobane. Y muchas gracias por todo y gora borroka. Es que ricasco, gora borroka. Y después de esta conversación en profundidad, que ha sido precisamente el contenido que más espacio ha ocupado del programa de hoy, pues entramos en la recta final. Y con todo lo comentado, damos por terminado el programa de enero de 2022 de Radio Kobane. Os emplazamos a la cita de febrero para poneros un poco al día sobre la lucha de liberación del pueblo kurdo, sobre el torbellino de intereses y de luchas y de voluntades que es Oriente Medio. Y bueno, pues lo dicho, esperamos en la próxima edición tener alguna buena noticia como en este como en este programa, para que todo no esté oscurecido por la violencia que suele caracterizar el conflicto político en el Kurdistán y también, como no, en todo Oriente Medio. Un saludo y hasta pronto. Şerve kagir germe Jibuna ne yaran Veki cehenneme Kurdistan işere Şerve kagir germe Jibuna gainan Veki cehenneme Berkadan azabı Jidil silav dikin U silav indillam Jivar eridikin Berkadan agerilla Jidil silav dikin U silav indillam Jivar eridikin Hey Kabejinem kusilav gel Zap zap zap ey Kabejinem kuj bir nagel Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey